Lección número 23. En esta lección vamos a ver una nueva palabra interrogativa. La nueva palabra es why. ¿Por qué? Why. ¿Por qué? Ahora simplemente ponemos la nueva palabra al principio de la pregunta simple. Por ejemplo, why do they want to eat? ¿Por qué quieren comer ellos? Ahora a la respuesta. They want to eat because. Because quiere decir por qué. They want to eat because they need to eat. Ellos quieren comer porque ellos necesitan comer. Ahora tenemos nuestra construcción. La forma personal más la palabra básica más la palabra de acción. Y ahora la palabra because. Note bien que después de because, simplemente contestamos con cualquiera de las construcciones que ya sabemos. Ejercicio A. Solamente hay un ejercicio en el cual vamos a usar todas las construcciones en preguntas y naturalmente vamos a contestar con todas las construcciones. La respuesta está en la pregunta. Why do you want to work? ¿Por qué quiere trabajar usted? I want to work because I need money. Yo quiero trabajar porque yo necesito dinero. Why does he need to drive the car? ¿Por qué necesita él manejar el carro? He needs to drive the car because he needs to go to work. Él necesita manejar el carro porque él necesita ir al trabajo. Why does she wish to apply for a job? ¿Por qué desea ella solicitar un empleo? She wishes to apply for a job because she wants a job. Ella desea solicitar un empleo porque ella quiere un empleo. Why are they going to cash the check? ¿Por qué van ellos a cambiar el cheque? They are going to cash the check because they wish to buy clothes. Ellos van a cambiar el cheque porque ellos desean comprar ropa. Why must he close the door? ¿Por qué debe él cerrar la puerta? He must close the door because he's cold. Él debe cerrar la puerta porque él tiene frío. Why can she drive? ¿Por qué puede ella manejar? She can drive because she has a car. Ella puede manejar porque ella tiene un carro. Why will you earn money? ¿Por qué ganarán dinero ustedes? We'll earn money because we work. Nosotros ganaremos dinero porque nosotros Trabajamos. Why are they here? ¿Por qué están ellas aquí? They are here because they want to be here. Ellas están aquí porque ellas quieren estar aquí. Why do you want to fill up the gas tank? ¿Por qué quiere usted llenar el tanque de gasolina? I want to fill up the gas tank because I need gas. Yo quiero llenar el tanque de gasolina porque yo necesito gasolina. Why does he need to find the wallet? ¿Por qué necesita él encontrar la cartera? He needs to find the wallet because he needs change. Él necesita encontrar la cartera porque él necesita suelto. Why does she wish to cross the street? ¿Por qué desea ella cruzar la calle? She wishes to cross the street because she wishes to enter that building. Ella desea cruzar la calle porque ella desea entrar en ese edificio. Why do you have to fix the chairs? ¿Por qué tienen que componer las sillas? We have to fix the chairs because we want to sit. Nosotros tenemos que componer las sillas porque queremos sentarnos. Why are they going to buy the green truck? ¿Por qué van ellos a comprar el camión verde? They are going to buy the green truck because they need it. Ellos van a comprar el camión verde porque ellos lo necesitan. Why are you studying? ¿Por qué está estudiando usted? I'm studying because I wish to learn. Yo estoy estudiando porque yo deseo aprender. Why must he go inside? ¿Por qué debe él ir adentro? He must go inside because it's raining. Él debe ir adentro porque está lloviendo. Why can she teach the class? ¿Por qué puede ella enseñar la clase? She can teach the class because she's a teacher. Ella puede enseñar la clase porque ella es una maestra. Why will you help the students? ¿Por qué ayudarán ustedes a los estudiantes? We will help the students because they need help. Nosotros ayudaremos a los estudiantes porque Ellos necesitan ayuda. Why are they going to play the guitars? ¿Por qué van ellos a tocar las guitarras? They are going to play the guitars because they enjoy playing the guitars. Ellos van a tocar las guitarras porque les gusta tocar las guitarras. Why are you inviting friends? ¿Por qué está usted invitando amigos? I'm inviting friends because I wish to have a party. Yo estoy invitando amigos porque yo deseo tener una fiesta. Why must he know English? ¿Por qué debe él saber inglés? He must know English because he needs English at work. Él debe saber inglés porque él necesita inglés en su trabajo. Why can she laugh? ¿Por qué puede reírse ella? She can laugh because she's happy. Ella puede reírse porque ella está alegre. Why will you park the car? ¿Por qué estacionarán ustedes el carro? We'll park the car because we are home. Nosotros estacionaremos el carro porque nosotros estamos en casa. Why are they tired? ¿Por qué están ellas cansadas? They're tired because they work very hard. Ellas están cansadas porque ellas trabajan muy duro. Why do you want to live in the city? ¿Por qué quiere usted vivir en la ciudad? I want to live in the city because I want to be near the family. Yo quiero vivir en la ciudad porque yo quiero estar cerca de la familia. Why does he need to lock the door? ¿Por qué necesita él echarle llave a la puerta? He needs to lock the door because he's leaving the house. Él necesita echarle llave a la puerta porque él sale de la casa. Why do you have to practice English? ¿Por qué tienen que practicar ustedes inglés? We have to practice English because we want to speak well. Nosotros tenemos que practicar inglés porque nosotros queremos hablar bien. Muy bien. Terminamos con lección número 23. Pase un buen día y nos vemos en la próxima lección, en la cual vamos a introducir unas construcciones nuevas.